Para todos mis hermanos provincianos que van al campo para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos. ¡Que venga Chacaroni! ¡La nueva crema! En el Perú, en Caracas, Venezuela, en la colonia peruana de Aruba. Muchacho provinciano, te levanto bien temprano, para ir con mis hermanos, ay, ay, ay, ay, a trabajar. No tengo padre ni madre, ni perro que me pegaré, solo tengo la esperanza, ay, ay, ay, ay. Yo creo.